Muy buenos días a toda la audiencia de Radio El Grito y a la gente aquí en el Valle de Tras la Sierra. Hoy paseando por la localidad de Villa de las Rosas, nos acercamos hasta el barrio del Alto, puntualmente a la Escuela de Oficios Nuevo Sol. Un emprendimiento que ya tiene más de 5 años en el pueblo y que ofrece una gran cantidad de talleres y servicios a toda la comunidad. Para contarnos un poquito más cómo se gestiona el proyecto y qué nos encontramos si nos acercamos a esta escuela, charlamos con Martín Roberes, uno de sus coordinadores. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Un placer que estés acá. Es un programa que se llama Universidades Populares, que es un programa donde la Universidad Nacional de Córdoba intenta traer al interior diferentes cursos de capacitación que son certificados por la misma universidad. Este programa se llama Programa de Universidades Populares y nosotros fuimos el séptimo municipio que toma este programa como parte del lugar. En este momento debe haber más de 300 universidades en toda la provincia de Córdoba. Bueno, surge hace 5 años, nosotros hace 5 años que estamos trabajando en esto. Tenemos un edificio propio, todos los años salen las propuestas desde la universidad que se trabajan juntamente con el municipio de los diferentes cursos de capacitación. Generalmente son cursos de 8 meses, con clases de 3 horas semanales, y ningún curso tiene menos de 120 horas. Esto es importantísimo para nosotros porque le damos al alumno diferentes contenidos donde pueden salir realmente capacitados para un nuevo oficio, basados en la gastronomía, en la panadería, en repostería. Hemos dictado cursos de energías renovables, cursos de gas y electricidad con matrícula. También hemos dictado cursos avalados por la Universidad Tecnológica, porque hemos hecho convenios también con la Tecnológica de Córdoba. Así que bueno, la propuesta nuestra es amplia, ¿sí? Nosotros hemos dictado cursos también de todo lo que es basado en la informática. Hoy tenemos cursos de diseño web, tenemos cursos de informática básica, cursos de corte y confección. Hemos dictado también cursos de reparación de PC, reparación de electrodomésticos en línea blanca. Bueno, un abanico grande, ¿no? Yo siempre digo que los oficios son algo muy importante hoy por hoy, donde capacitamos a gente para que pueda tener su propio microemprendimiento y pueda tener una salida laboral. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Dónde ven lo importante hoy, ¿no? Del oficio para una persona para poder desarrollarse. Mira, ¿no? Hoy por hoy nosotros, siempre pensando también en nosotros como pueblo turístico, basándonos mucho en la gastronomía y en la panificación y en la panadería. Hoy por hoy todo lo que tenga que ver con la cocina tiene muy buena salida laboral. No tan solo en la cocina y en la comida, por ejemplo, en los cursos de diseño web también, donde feriante puede tener una capacitación para armar su propia página y al mismo tiempo publicitar sus productos. Y Martín, ¿dónde se deciden, dónde se definen qué cursos se dictan en la escuela? Bueno, la universidad todos los años tiene un listado de cursos y desde el municipio se evalúa cuáles de esos también pueden tener una inserción laboral en el valle, ¿no? Entonces de ahí vamos armando y vamos presentando las propuestas, buscando los docentes, ¿sí? Que tienen que tener un perfil también de la parte pedagógica que es importante. Y bueno, de ahí lo vamos armando para ir largando todo lo que es promoción e inscripción. Por último, ¿cómo se gestiona la escuela, materiales, y si para la gente que se acerca tiene algún costo? Cada curso tiene su listado de recursos que te lo dan con el programa. Ese gasto lo absorbe el municipio. Desde la universidad únicamente certifican el curso. Lo que sí, a cada alumno, no digamos si le cobra una cuota, porque ni siquiera es una cuota, hoy es 3.000 pesos, que realmente es muy poco. Lo que hacemos con eso es achicar un poco los gastos de lo que es la luz, de lo que es los insumos para la limpieza y demás. O sea que el municipio tiene un dinero destinado para la escuela de oficios todos los años. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo por nada. Y ojalá que siga creciendo. Así es, estamos con nuevos proyectos hoy, ya queremos construir aulas taller para traer cursos de carpintería, herrería y demás.